Pues en esos momentos nos estamos concentrando aquí en Santa María Asunción Nochixtlán, toda la región de la Mixteca, y lo vuelvo a mencionar que es el corazón de la resistencia, donde pues nos dimos cita a todos los padres y madres de familia en esta unificación a la lucha por la defensa de un derecho fundamental que es el derecho a la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. En este tipo de acciones se hacen primero en la concientización de todos los padres y madres de familia, el cómo se están aplicando, mal aplicando diría yo, estas reformas estructurales, de cómo se viene aplicando esta mal reforma llamada educativa, donde ahora se está vulnerando, como ya lo mencionaba, el derecho fundamental de nuestros hijos, que es el derecho a la educación, donde ahora somos los padres y madres de familia que a partir de este nuevo ciclo escolar, pues pagaremos todos estos servicios básicos de una institución educativa, luz, agua, el predial inclusive, donde ahora vamos a pagar libros de textos que ya no serán gratuitos, ¿no? Me han mencionado muchas veces que lea la ley que se aprobó el pasado 9 de abril y efectivamente la leímos y bajo argumentos les puedo decir que quizás específicamente no lo mencione, pero siendo intérpretes de la ley y sentándonos también a investigar con conocedores en cuanto a leyes, con los licenciados, entonces venimos interpretando en la modificación del artículo 3 constitucional que el Estado garantizará una educación de calidad. No podemos hablar de que el Estado nos va a garantizar, porque si bien sabemos solamente las garantías vienen en mercancías y cosas y electrodomésticos, podríamos decirlo, ¿no? Entonces es ahí la palabra clave en donde nos enfocamos los padres y madres conscientes que estamos unificándonos a esta lucha por la defensa de la educación pública, de que ahora el Estado nos está deslindando esa responsabilidad a los padres y madres de familia para que ahora seamos nosotros los que paguemos la educación. También en la modificación del artículo 3 nos dice de una autogestión escolar donde van a desaparecer los comités centrales y ahora somos los padres y madres de familia los que vamos a ir a gestionar este recurso para nuestra institución y no solamente conforme a la gestión, sino van a ser préstamos que nos vamos a endeudar los padres y madres de familia por más de 20 o 25 años. O ya no basta con solo ver desde afuera, hay que infiltrarnos y quebrantar su sistema. No vamos a ser parte de los callados, si creen que nos vendieron están equivocados. Ajá. Esto apenas comienza, así que alerta que no descansaremos hasta que haya respuesta. En estos momentos, a lo que le puedo decir a la mujer mixteca, una región tan vulnerados nuestros derechos como mujeres, una región lastimada, lamentablemente ocupamos el segundo lugar en cuanto a la materia de feminicidios en este sexenio del señor Gabino Cue, donde se nos está matando a las mujeres y no se nos hace justicia. Esta lucha, si bien lo mencionaba, es por el derecho a la educación, pero como hemos avanzado, también es una lucha por nuestros derechos y una lucha colectiva de las comunidades, de los pueblos originarios. Todas estas reformas nos vienen a afectar, pero sobre todo, una vez más, el patriarcado es el que está violentando nuestros derechos a las mujeres. Es este sistema que también con el que estamos peleando y luchando para que se nos respeten en todos los espacios. Si bien las mujeres y esta lucha, nuestras ancestras han venido luchando el pasado 5 de junio se recordó a estas mujeres hace 62 años aproximadamente, donde nuestras ancestras mujeres feministas lucharon por el derecho al voto y donde ahora las mujeres en la actualidad estamos pues exigiendo ocupar estos cargos públicos que por ley nos corresponde. Seguimos en esta defensa de nuestros derechos, en la defensa de nuestro cuerpo territorio, de que somos dueñas de nuestro propio cuerpo, que nadie nos puede estar violentando. En estos momentos se viene una represión fuerte para los padres y madres de familia, donde estamos participando las mujeres también, a las que quizás en estos momentos no sean madres, pero como mujeres se están sumando, como conocedoras de sus derechos y por la vulnerabilidad que hay en ellos y sobre todo en la exigencia que se hagan respetar, se están sumando a esta lucha. mujeres de la región de la Mixteca, mujeres de Valles, mujeres de la Cañada, mujeres todas. Y pues invitarte a ti, mujer joven, mujer en plenitud, mujeres todas, a que se unifiquen también a esta lucha. Esta lucha es del pueblo, esta lucha es de los padres y madres de familia, esta lucha es de los estudiantes, esta lucha es de nuestros hermanos y hermanas de nuestros pueblos originarios del estado de Oaxaca. La dignidad de un pueblo que ya está harto, harto de que le vean la cara a esos traidores, de que nos den esperanza y luego nos la roben. Hoy necesitamos recordar que estamos vivos. Es hora de accionar, no de darnos por vencidos. No vamos a callar ni bajar la vista al suelo. No, es momento de revolución y no de duelo. A partir de esta movilización que se está haciendo, es derogar como padres y madres de familia esta mal llamada reforma educativa y sus leyes secundarias. Que se derogue también esta reforma agraria, donde ya se le está dando la concesión a empresas mineras en nuestros pueblos originarios, donde ahora las leyes ya obedezcan al pueblo y no a intereses de los políticos corruptos. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo. El canal que estamos peleando, los padres y madres de familia, es que ahora también nosotros seamos escuchados. Estamos exigiendo una mesa de diálogo ahora a los padres y madres de familia, donde traemos nuestro propio pliego petitorio, donde son en verdad, si nos estamos fijando en la educación básica y fundamental de nuestros hijos, traemos en nuestro pliego petitorio también lo que necesitamos en nuestras comunidades. No podemos hablar de una escuela de calidad cuando nuestros hijos van con hambre, cuando el factor dinero ocasiona también violencia intrafamiliar entre los hogares y por lo tanto pasamos a afectar a los más vulnerados, que son nuestros hijos. Por eso estamos peleando y no cesaremos y no claudicaremos. Y una vez más les damos el respaldo a nuestros maestros y maestras de la sección 22, que no están solos, ahora estamos aquí y ya estamos en las acciones y las estamos implementando. Y es por ello que nos encontramos hoy aquí en Nochixtlán esperando también ahora sí a lo que se viene con el llamado del Estado, ¿no? A atentar al pueblo, pero pues aquí lo vamos a recibir, porque si bien sabemos los padres y madres de familia tomamos decisiones fuertes, y estas son unas de las acciones un tanto fuertes que vamos a implementar a partir de hoy.